Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Este año parecía que sería más tranquilo, pero entre Rusia y Ucrania va y se forma todo el lío. El año empezaba liándonos a palos, hasta Will Smith va soltando guantazos. Luz, gas, sofá, hipoteca, todos los precios por las nubes. Pide un préstamo si piensas ir a hacer la compra al súper. Pero no te quejes, todo va de buti. No es culpa de Sánchez, no es culpa de Putin. El móvil de Pedro Sánchez con Pegasus hackearon, a saber lo que encontraron pa' tenerlo acojonado. Sánchez solo escucha al rey de Marruecos, Mohamed manda más que Felipe VI. Chanel en Eurovisión, lo petó y quedó tercera. Feministas cabreadas porque no fue Rigoberta. Jolas feministas siempre protestando, y eso que se pegan viajazos en Falcón. Isabel Díaz Ayuso a Casado se ha fundido las riendas en el PP, Núñez Feijóo las ha cogido. Madre mía, Ayuso, todos contra ella, empezando sobre todo por la MEMA. Menuda ola de incendios, media España calcinada, y eso que el presi estaba con la manguera preparada. Mucho postureo, pero para nada, o si no, decídselo a los de La Palma. Ocupa tiene miedo a que le ocupen la casa, y este tío dice que ahorra quitándose la corbata. No hay quien los entienda, ya no entiendo nada, hasta dicen que estos no son filoetarras. La que este año se ha lucido ha sido Irene Montero, por su ley hay violadores que han salido del talego. Pero no te esperes que vaya y dimita, dice que es por culpa de jueces machistas. Nuestros grandes gladiadores han ganado el Eurobasket, y en el tenis don Carlitos está el tío que se sale. Mucho cachondeo con el Luis Padrique, pero con Marruecos nos fuimos a pique. Falconetti los delitos los reforma como quiere, sedición, malversación a petición de los indepes. El Junqueras pide, Sánchez lo consiente, ahora el referéndum será lo siguiente. El gobierno quita y pone a los jueces a su antojo, decimos de Venezuela, pero aquí hay que andar con ojo. Esto ya parece una dictadura, liderada por ese hijo la gran madre. Para el 14 de enero recordar que hay un concierto, cantaremos las canciones que a los progres ofendieron. Quisieron hundirnos, pero no nos callan. Ven, no te lo pierdas, saca ya tu entrada. Y ahora os deseamos un próspero año nuevo, y sigue a los meconios que molan un huevo. Queridos oyentes, queridos amigos, bienvenidos una semana más a Entrevista a la Vista. Nuestra querida invitada de hoy es Tamara Sagasta, una mujer que asegura hablar usando únicamente la vocal A. Vamos ahora mismo a comprobarlo. ¿Es correcto, Tamara? Ajá. Bien, comencemos con unas preguntas sencillas para conocerla un poco mejor y comprobar si es cierto eso que ella nos dice. ¿Le parece? A la carga. ¿Cuál es su nombre completo? Ana Tamara Sagasta Cañada. ¿Estado civil? Casada. ¿Profesión? Azafata. ¿En qué pueblo o ciudad vive? Casafranca. No lo conozco. ¿A qué provincia pertenece? A Salamanca. ¿Me diría el nombre de la calle? Santa Bárbara. ¿Cuál es su color favorito? Naranja. ¿Su película preferida? Casablanca. ¿Y alguna más moderna? Cazafantasmas. Esa es de los 80. Una más reciente, por favor. Avatar. Vaya,